sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo empezar la mañana? Leyendo un cartel que nos dejaron junto a Mary. Sí. No, yo te voy a cambiar. Yo empecé... Dale. Mordiendo un alfajor. Ay, con frambuesa explotó. Y chocolate. Te explotó. Explotó. Técnica de alfajores. Qué ricos que son. Qué bien que vengan los viernes con alfajores. Qué bien que llegaron esos alfajores. Claro, porque... que no se los comieron todos antes. No, y que además el compa tuvo un largo viaje, por lo que nos contó recién, entonces... Algo que tenemos que informar, ¿no? Esto lo dijimos en las noticias, pero remarco que si van a salir en tren para algún lado... Salgan con tiempo, los trenes están todos demorados, los suspenden, funcionan muy despacito. Esto ya, creo que este es el tercer día o más, que están andando mal los trenes. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Que se desfinanciaron? Porque salieron los del gremio diciendo, no, son medidas de fuerza. Es también cómo están las vías y todo eso. Claro. Pero no se hace a propósito eso para después decir, ay, no funcionan. ¿Vos decís que esto ya lo vimos? Privaticemos. Sí, ya lo vivimos. ¿Vos decís que estamos en un loop? Como que sí, es un estamos déjà vu. En un loop. O un déjà vu como... Sí, ya lo vivimos. ¿Y cómo salemos? ¿Cuál es el capítulo que sigue? ¿O tiene 12 temporadas de 8 capítulos? No sé. ¡Ay, oh, no! Porque por ahí recordás el final. O hacia dónde arranca la otra temporada, no sé. Me gusta el tema de la fantasía y de pensar un mundo así como muchas plantas, mucho ar, mucha agua pura. No sé si terminaba así, si te acordás. Qué temita. ¿Cómo andás? Yo estoy medio sin voz, no sé qué me pasa. No sé, ¿de afonía o de las pelucitas? ¿Viste que hay gente que con las pelucitas? Puede ser, no sé, pero me estoy escuchando ahora que estoy empezando a hablar en este día viernes 26 de septiembre. Viernes dulce, primaveral, está hermoso en la ciudad de Buenos está Aires. Fresco. Va a ser calor, está lindo, no hay que salir tan abrigada. Sí. Y el mate, no sé si es la bombilla, amiga, pero me está costando tomarlo. Y tras que viste mi nariz tapada por siempre, no sé por dónde tomar aire para hacer esto. Lo hice muy rápido recién. Ahí va. Está bien. ¿Qué tal? No tengo más nada para contarte, amiga. ¿Querés que arranquemos? No. Bueno, porque dale. Es viernes, ¿no? Es viernes y tenemos mucha información. Mucha información. Su olor, textura, sabor, sensación. Pasan de las 9 de la mañana, decía, de este 26 de septiembre. Hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 75% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles, junto a Iriarte Verde y junto a la Red de Docentes y Familias del Bajo Flores. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian cierre de áreas en Andes. La Comisión Interna de ATE Pensiones expresó su rechazo al proyecto del Gobierno Nacional de cerrar la histórica sede de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida implica no solo el traslado compulsivo y masivo de trabajadoras y trabajadores al edificio de Ramsay, sino que además representa un grave retroceso en materia de derechos para miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes cotidianamente encuentran en esta sede un espacio de atención directa, accesible y de referencia en el corazón de la ciudad, así señalaron. Y denuncian, no se trata de una simple mudanza, sino del desmantelamiento de un espacio público que garantiza derechos y facilita trámites esenciales en el marco de un plan sistemático de ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional. Y hablando de desmantelamiento, crean un mapa del desmantelamiento de la educación porteña. Tras la respuesta a un pedido de informe solicitado por el diputado porteño Gabriel Solano, crearon un mapa con los cierres de grado, las salas de jardines y cursos que está ejecutando el gobierno de Jorge Macri. Un diagrama que sirve para visibilizar en el territorio porteño cómo avanza el desmantelamiento de la educación pública y gratuita en todo el distrito. De acuerdo a datos oficiales y también denuncias de la comunidad educativa, en lo que va del año, Jorge Macri cerró casi 80 salas de jardines de infantes, decenas de grados de primaria y más de 100 cursos en secundarias y 3 escuelas. Si bien el ajuste y los recortes en los distintos niveles iniciaron desde la asunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno y continuó con Rodríguez Larreta, muchos coinciden que la gestión de Jorge Macri arrancó la última etapa de este proceso de más de 18 años de macrismo. Marcharon pidiendo justicia por Octavio Buca Fusco. Familiares, amigues, organizaciones sociales y de derechos humanos de Vicente López se movilizaron el pasado miércoles exigiendo justicia por Octavio Buca Fusco, el joven que murió en el marco de una supuesta detención por parte de la policía municipal. La movilización comenzó en el lugar donde Octavio fue aplastado contra la vereda por efectivos policiales hasta perder la vida y se dirigió hasta la estación de control urbano para la defensa y el orden de la patrulla municipal. El hermano de Octavio, Augusto Bucafusco, un reconocido bailarín, encabezó la convocatoria que él mismo movió por redes durante el fin de semana. Hay una causa por averiguación del causal de muerte. Exigimos que se cambie la carátula por homicidio, porque eso fue, mi hermano no se murió solo, expresó Augusto. Ya desde el principio, cuando fuimos a la policía, el primer día me dijeron que se había muerto de un paro cardíaco en la calle. Hay muchísimas inconsistencias y contradicciones en la declaración. Con los videos de las cámaras de seguridad se puede determinar que mintieron en su declaración. A mi hermano lo mataron. Radio abierta frente a la Cancillería en repudio al encuentro entre Milei y Netanyahu. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino realizó ayer una radio abierta en repudio a la reunión entre el presidente y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. También exigen la ruptura de las relaciones con Israel y la protección para la flotilla Sumud Global. Al cierre de esta jornada, la última intervención fue de Abdala El Tibi. En su intervención manifestó su apoyo a la flotilla, alertó sobre lo que también pasa en Cisjordania y comentó el infierno que se vive en Gaza, tanto al norte, en donde está su familia, como en el sur. La falta de periodistas hace que no haya coberturas para informarlo y por eso hay más masacres, fruto del asesinato de al menos 291 trabajadores de prensa en la Franja de Gaza desde octubre del 2023.

tomar aire, gritar. Tomar aire y gritar. Tomar aire y gritar. Tomar aire y gritar. fmlatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! En el huerto de Manolo, entre haba y pimiento, lloraba la pobre papa. Y esa historia es muy triste porque ya no era la misma, estaba modificada. Primero vino Monsanto y olé, y le puse a investigar. Y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco. De arena. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de septiembre y nos vamos a un territorio que nos gusta mucho y le vamos a dar la bienvenida a María de Iriarte Verde. Buen día, María. Buen día, ¿cómo están? Qué lindo día hoy, hermoso sí, sol. Sí. Qué linda mañana, están diciendo muchos, ¿no? Sí. Ponele, qué lindo. Ponele. Hay que ponerle un poco así de ánimo, siendo que es viernes, viene el fin de semana, aunque muchos seguimos laburando el fin de semana. Pero bueno, sí, hay que ponerle un poco de pila para empezar el día. Sí, totalmente. Y mantener la energía. Totalmente. ¿Cómo están? Bien, aquí, comenzando la mañana con unos matecitos. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, nosotros como cooperativa, en el día de ayer estuvimos presentes en una jornada que se realizó en la legislatura porteña. Ajá. Que es un seminario de problemáticas ambientales. Uh-huh. Y en realidad está enfocado a la formación, a la capacitación de docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la temática así general y abierta era soberanía alimentaria, educación para una alimentación justa y sostenible, uh-huh. Y en realidad está vinculado al programa de Escuelas Verdes, no sé si lo conocen, no. A este programa. Bueno, en realidad, bueno, Iriarte Verde, digamos, como cooperativa, fue contar la experiencia de cómo hacemos la distribución y la comercialización, más allá de la parte productiva. O sea, cómo conectamos la parte productiva, digamos, las quintas, con la ciudad, que es una ciudad de cemento, superpoblada, bueno, donde hay muchas actividades más bien de turismo, hay actividades estatales, ¿no? No es una ciudad vinculada a lo productivo, o sea, necesariamente. Sí. Y este programa, en realidad, lo que está incentivando es que las escuelas, ya sean de gestión pública o ya sea de gestión, perdón, pública estatal o de gestión privada, puedan llevar adelante temáticas vinculadas a lo que son las huertas, uh-huh. O formas de producir los alimentos y que los pibes puedan acercarse a la tierra y a la producción. Eso por un lado. Después, otra pata es cómo fomentar que los comedores utilicen más frutas y verduras, ¿no? Y por otro lado, bueno, cómo sería este entramado de formación del docente para que comprenda las temáticas del paradigma de la agroecología. Te hago una consulta, María, porque es bastante paradójico, porque las precisamente con todos los recortes que hace el gobierno porteño en los comedores y precisamente en la alimentación saludable, ¿cómo se articula? Porque parece como hasta una burla en un punto para quienes acceden, claro, a los comedores, o sea, escolares de las escuelas públicas porteñas. Claro, obviamente nosotros fuimos participantes de esa disertación. Total. Lo que quiero enmarcar es un poco el contexto. Ajá. Porque, bueno, ahí, digamos, fueron profesionales que están vinculados a la agroecología, no sé, ingenieros agrónomos de la Facultad de Agronomía de la UBA. Después había un licenciado en Ciencias Ambientales y estaba Mercedes Paiva, que viene más de la rama de la nutrición, de las calizas, ¿viste? De las cátedras libres de soberanía alimentaria. Y por otro lado, experiencias en CABA. Sobre cómo conectamos los alimentos, digamos, de la parte productiva, de la parte comercial, ¿no? obviamente, digamos, uno ve este programa, y a mí me parece lo propositivo, es que enmarca al Estado como un Estado presente. Sí. Digamos, si uno mira la política pública, dice, esto es una barbaridad, es algo maravilloso, vos lees todo el programa, todos los contenidos, y en realidad es algo muy positivo. Es más, se habla de transformación del sujeto, se habla de la mirada crítica del estudiante, se habla de la participación de la comunidad. O sea, tiene un montón de características que nosotros practicamos diariamente. O sea, nosotros como organizaciones. Uh-huh. Y entonces, visto desde el punto de vista estatal, vos lo ves y decís, esto es una maravilla. Y es más, vincula áreas de gobierno. Mucho más propositivo todavía. O sea, no es que va por un lado la educación y por el otro lado la parte de la innovación, sino que vinculan distintas áreas de gobierno. La parte de presupuesto, la parte... O sea, vos mirás la política pública y me parece que es integradora. Sí. Ahora bien, eso con la realidad. O sea, si yo quiero meter un bocado y decir cómo, si hace unos años atrás me acuerdo que Ofelia Fernández hablaba de... ¿Te acuerdas? Años atrás, cuando ella era referente, digamos, en las escuelas, hablaba de los sanguchitos con un jamón y queso, un queso o un jamón que era, no sé, que no era jamón. Sí. Y que a su vez el servicio era muy malo, ¿no? Sí. El servicio de entrega de estas viandas en las escuelas era muy malo. Y había denuncias a su vez de una, podríamos decir, vinculación entre el gobierno y las empresas, ¿no? Exacto. Bueno, no sé en qué quedó esa causa, ¿no? Que después, bueno, Ofelia Fernández fue una de las que en realidad cuando se genera un proyecto de ley en la legislatura... Ella propone que cooperativas sean las que provean, digamos, que no sean empresas, no sé, la A y la B, las que liciten, sino que se dé lugar a que estas cooperativas puedan participar de las licitaciones, ¿no? Uh-huh. De los kioscos saludables, que es otra política pública del gobierno de la ciudad. Pero, digamos, es como la contracara. O sea, uno ve este programa, más allá que es un programa piloto que empieza en el año 2010... o sea, con el gobierno de Macri, ¿no? Uh-huh. Sería, no, de Rodríguez Larreta, creo que estaba como jefe de gobierno en ese momento. Ahora no recuerdo porque, bueno, siempre estuvo Macri, Larreta y ahora Macri. Y del 2010 se fueron haciendo pruebas pilotos en distintas escuelas y ya tienen armado como un engranaje. Entonces, la idea es que los pibes se acerquen a la producción de alimentos, ya sea por vía terrestre, si tenés suelo, si tenés maceta, o la hidroponía, que es otra cosa que quieren incorporar. Nosotros no estamos de acuerdo con la hidroponía, digamos, es un mecanismo que muchos utilizan porque no hay espacio territorial, ¿no?, para hacer eso. Uh-huh. Por el otro lado, transformar los comedores, ¿no?, que los comedores puedan brindar otra variedad de alimentos. Por eso incorporar más frutas y verduras. Y por el otro lado, generar, digamos, un abono a partir de los desechos de estos comedores. Digamos, si vos lo ves como política pública, es algo circular y es maravilloso. Sí, tal cual. Ahora, después eso en la realidad, no sé, a gran escala, si es que en realidad hay algunas escuelas seleccionadas y otras no. ¿En qué zonas están más potenciadas de la ciudad, no? Y qué otras no, digamos... Y me parece que también hay una política ahí del reciclaje que están trabajando con desde el nivel inicial en adelante, que eso ya está en la Ley de Educación Nacional. Sí. O sea, dentro de la Ley de Educación Nacional y dentro de la Ley General del Ambiente están estos principios que hay que trabajar en los distintos niveles escolares. O sea, que están incorporando contenidos, que eso me parece algo propositivo, porque ya la ley misma te lo está pidiendo. Ahora bien, hay que ver cómo eso va conlleva con la realidad. Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, hay pocos espacios verdes. Bueno, hay pocos espacios verdes porque en realidad la mayoría de los espacios los venden para el mercado inmobiliario. Okay, o sea, sí. Si me quiero poner a discutir un bagaje, digamos, profundo del tema, digo, bueno, no tenés esos espacios porque en realidad lo estás disponiendo para otro tipo de mercado, ¿no? Por eso no tenemos tantos espacios verdes. Como que esas contracaras, ¿no? Que vemos estas distintas cosas que van pasando. Nosotros, digamos, desde Idearte Verde contamos la experiencia nuestra como cooperativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, marqué alguna tensión con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a habilitaciones, respecto a nuestra idea inicial, que la tuvimos que dar de baja, de elaborar alimentos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvimos que trasladarlo a la chacra de Chacabuco. Y ahí estamos iniciando el proceso de la PUPA, que nosotros ya hablábamos acá en algún que otro programa anterior, que son las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, que están en proceso y estamos esperando la auditoría. O sea que acá también se utilizan, que hablaba un poco con los compañeros, que se utilizan muchas palabras que nosotros utilizamos. Que, por ejemplo, hablan de la agricultura familiar. Bueno, sí, pero si después las contrataciones las hacen con grandes empresas, ¿dónde está la agricultura familiar ahí? Claro. Es como esta cosa de lo pongo en el discurso, pero después en la acción hay que bajarlo a la realidad, claro. ¿No? Después había un representante en la misma mesa que estábamos nosotros de disertación, un representante del mercado central, que era un ingeniero agrónomo, que contaba un poco cómo era... cómo llegaban las frutas y verduras del interior del país al mercado central y cómo en realidad se hace un cierto control sobre esos lotes. No puede hacerse en su totalidad porque es una cantidad infernal de alimentos que ingresan y que habían encontrado en el último tiempo plaguicidas en las zanahorias y que descubrieron que en realidad... me pareció interesante esto, ¿no? Que alertar de que ellos están al tanto de que se utilizan plaguicidas en la producción y que hay un laboratorio ahí en el mercado central que analiza ciertos lotes para ver, bueno, que este control tiene que hacerse aleatorio, ¿no? Para ir haciendo el control de inocuidad. Pero dice que encontraron plaguicidas en lotes de zanahorias de distintas zonas del país y que lo, digamos, a partir de una investigación encontraron que... en realidad era un fungicida que se le colocaba a la zanahoria en el proceso de lavado. Ajá. De la zanahoria. Y que en realidad tuvieron que hablar con el INTA de cada provincia, sí. Hablar de esta temática y ver de qué manera frenarlo, ¿no? Para claro. Que en realidad eso está afectando, digamos, la seguridad alimentaria y obviamente la soberanía, ni hablar, ¿no? Pero la seguridad alimentaria está siendo afectada en ese caso. Bueno, después contó todos los procesos que se hacen, ¿no? Que llega, de dónde llegan, bueno, todo el caminito, digamos, el seguimiento que hace que después llegue a tu verdulería o al supermercado o al almacén de barrio. Y después estaba la experiencia de la vivera orgánica, que es un grupo de compañeras que está en el barrio Rodrigo Bueno, que está acá en Cava, sí, sí. Cerca de Puerto Madero, no sé si las conocen, sí. Que son 11 mujeres, que ellas están haciendo plantines uh-huh. De nativas y que también están haciendo la parte educativa, o sea, que invitan a escuelas a que vayan, bueno, conozcan el proyecto... Bueno, cómo se hace la reproducción de las plantas nativas, bueno, y contaron la experiencia. Digamos, a mí me parece que está bueno acercar lo real, pero por el otro lado tenemos esta política pública que no sé en qué va a terminar. Tampoco conozco el financiamiento, porque lo estoy buscando, pero no pude encontrar el financiamiento del programa Escuelas Verdes, digamos, ¿no? De dónde surge el financiamiento, si es que en realidad viene del exterior, digamos, Banco Mundial o BID, o si es del propio gobierno de la ciudad, que eso lo desconozco porque no lo pude encontrar. No, y además en la propuesta, digamos, cuando vos entras al ministerio, te buscas el PDF donde está toda la invitación a convertirte en escuela verde, tampoco dice eso, como que es hermoso, claro. Todo, toda esa presentación es como, te diría, revolucionaria. Y sí, después decae, o sea, recae en el laburo de profes, o sea, esto, la implementación, recursos, todo después va a ir de la mano de profes, porque el ministerio no te va a tirar ni una pala. No, claro, claro. Ahí lo que me parecía también era como había una actitud de los docentes como muy como muy interesados, ¿viste? Claro, o sea, sí. Me parecía como que estaban interesados en las temáticas, sí. Pero después contaban la realidad de su propia escuela. No sé, por ejemplo, Que me pareció esto interesante en el sentido de, bueno, está hermoso todo lo que me contás, pero yo te cuento lo que pasa en mi escuela. Claro. Estos docentes lo que decían eran, bueno, por ejemplo, se trata de que los chicos coman frutas, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos un kiosco que vende paquetes de ultraprocesados. Y que después, bueno, cuando vos incentivás al niño o a la niña a consumir esa fruta, los padres se quejan porque nosotros le estamos imponiendo una forma de comer. O sea, como que el problema del profesor, o del docente en este caso, es ese intermediario, ¿no?, entre una política pública y lo real, ¿no? Que después tiene que convivir con eso diariamente, ¿no? Entonces ellos decían que ahí había como una falencia en el sentido de que si vos tengo un kiosco donde me está vendiendo alfajores y yo le estoy hablando de consumir fruta, no tiene mucho sentido. O si tengo en la puerta de la escuela una empresa X que está ofreciendo bolsitas de caramelos para probar, digo un ejemplo, no digo una, para probar la nueva novedad del caramelo tal, y es medio difícil que yo le venga hablando de todo esto y que después en la puerta tenga una empresa ofreciendo bolsitas de caramelos. Ajá. Digamos, como que esa contracara. Me pareció interesante. Sí, te agrego, en la escuela secundaria donde yo trabajo, que es en Wilde, los pibes, las pibas del último año que se están tratando de financiar su viaje de egresados, venden en los recreos todos estos ultraprocesados, estas papitas y estas cosas para juntarse un mango, porque no tienen un mango para, para pagarse su viaje de egresados. Claro, sí. Es como que un poco el planteo que decíamos varios ahí, ¿no? Era como que esto es un proceso a largo plazo. O sea, pensar que una política pública determinada y específica va a modificar comportamientos de per se, no. Digamos, claro. Me parece que hay que hacer un entramado mucho más profundo. Digamos, acá se habla de ética, por ejemplo, o de solidaridad, todas estas palabras que en realidad nosotros las manejamos, pero después al mismo tiempo el gobierno de la ciudad le cobra multa a una persona que saca residuos de un contenedor. Digamos, como que son cosas que no las podés terminar de entender. Y son como islas, ¿no? A mí me parece que esto pasa adentro del Estado muchas veces, que aparecen islas hermosas, y por el otro lado tenés la contracara de la realidad, que vos decís, bueno, una por ejemplo decía, bueno, en realidad los ingresos no acompañan a que yo pueda mejorar mi dieta diaria, dijo una docente. O sea, yo como docente, o sea, si yo tengo un salario que no es acorde este cambio de dieta, porque se habló mucho del tema de la dieta, de cómo en realidad está estimado que se consume muy poca fruta y verdura a lo que las guías alimentarias promueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, las guías promueven una diversidad de alimentos. Por ejemplo, las legumbres, que tampoco nosotros estamos muy acostumbrados a las legumbres, somos más de comer carnes. Exacto. Entonces, bueno, si yo quiero cambiar esa dieta, ese proceso, aparte de dedicarle tiempo, y si tengo 3 laburos para llegar a fin de mes, ahí no tengo tiempo, y a su vez tengo un ingreso que no es acorde a esto de incorporar más frutas y verduras, bueno, es como un tema complejo, ¿no? Como que eso también se ponía en juego, me parece, como que no era un discurso confrontativo. Claro. Era un discurso de, bueno, mira, esto está pasando, tómenlo, déjenlo, pero digo, ¿no? Como un llamado de atención. Sí. Sí, porque si no, viste que después recae como en la individualidad. Y es una decisión también, ¿no? Es una responsabilidad del Estado tener redactada programas, leyes, un montón de normas normativas, como sean, bellísimas, porque la redacción de esto está buenísima. Mira que vos vas hablando, te voy siguiendo con la lectura de este texto, de lo de las escuelas verdes, sí. Y después decís, claro, pero vuelve a ser responsabilidad nuestra comer bien, no es como ni una, no se hacen cargo de una. Claro. Claro. Sí, y un poco también lo que a mí me pareció interesante de los disertantes. Sí, sí. Era conocer un poco el contexto, ¿no? Y eso me parece que al docente, como que al docente le sirvió. Porque vos pensás en la soberanía alimentaria, ¿no? En el concepto de per se, el concepto implica disputa de poder. O sea, total. Y acá también tiene que ver el poder que tenés vos como consumidor, de elegir dónde consumís, dónde pones tu dinero. El poder que tiene el consumidor es decir, che, mirá, este paquete no tiene la información necesaria para que yo sepa si es un transgénico o no es un transgénico. Digamos, palabras que tal vez el docente no tenía incorporadas. Por ejemplo, el tema de la transgénesis, de los paquetes tecnológicos, de por qué se utilizan agrotóxicos en la producción de alimentos. Digamos, todas estas cuestiones y, a su vez, el desperdicio de alimentos. Se habló mucho del desperdicio, ¿no? La cantidad de alimentos que por tener o una picadura o tener una cosita, se tira, ¿no? Claro. Más que todo en el mercado central. Y vos decís, estamos tirando alimentos, ¿eh? Uh-huh. O en las producciones, bueno, como la pera es muy chiquita y no se vende, bueno, las tiramos, las descartamos. Vos decís, eso es alimento, más allá de que sea chiquita. Por eso en algún punto nosotros cuando disertamos ahí, dijimos que nuestra cooperativa en realidad fue armando y desarmando a partir de la mirada del consumidor. Distinto como es el mercado construye al consumidor. Por claro. Eso cuando después aparecen sujetos pidiendo una acelga sin una picadura, y acá no la vas a encontrar. Claro, ¿entendés? Claro. Es como esta contracara que yo también lo dije, hay muchas veces uno como consumidor exige algo que en realidad la naturaleza no te va a dar. Los zapallitos no son todos iguales. Los huevos no son todos del mismo tamaño. Los huevos no están todo el año. Hay baja postura en invierno y alta postura en verano. Uh-huh. ¿Te acostumbrás a eso? ¿Querés eso o no? ¿O querés huevo todo el año? ¿Entendés? Como que vos también con tu exigencia como consumidor, a veces te querés imponer, ¿no? Claro, yo sí. Quiero esto todo el año, tomate todo el año. No, todo el año no está el tomate. No, como las uvas sin en semilla, la María. Las uvas sin semilla en sí, la playa. Porque en realidad, claro, porque si no me hace mal y esto que el otro. Bueno, esto me parece que se puso en debate. Obviamente, eso es un encuentro y es un momento de capacitación que hay que ver en qué en qué repercute, ¿no? Todo eso. Bueno, sí. Y después me pareció interesante que el licenciado en Ciencias Ambientales menciona en un momento que yo decía, lo podríamos haber dicho de otra manera, pero bueno, por lo menos lo dijo. Dijo que, bueno, hablando de la agroecología, uno, viste, habla de los principios, esto es todo lo teórico, ¿no? Los principios, que eso está bien, bla, bla, bla. Y después dice, bueno, en realidad, a nivel institucional, la Dirección de Agroecología se cerró. Pero nos dejó un informe, nos dejó un trabajo hecho, pero no decimos por qué se cerró. Digamos, ¿se cerró por qué? ¿Quién la cerró? O sea, porque en realidad pues el programa de Escuelas Verdes ya habla, ya toma la palabra agroecología, sí, ya está claro. Dentro de estos programas. Se habla de huertas agroecológicas, pero al mismo tiempo el INTA cerró el ProHuerta. O sea, ¿se entiende esto, esta cosa de el INTA, mientras tanto, te cerraron el ProHuerta, te cerraron el programa Cambio Rural, a nivel nacional te cerraron la Dirección de Agroecología, pero vos en tus programas tenés esta palabra? ¿Qué significa? Claro. O sea, como que eso va por un lado por eso yo digo esto de las islas. Por un lado va esta política pública y por el otro lado hacemos otra cosa. Uh-huh. Así que bueno. Totalmente. María, ahí cuando nombrabas los agrotóxicos, yo quiero recordar que en el 2021 se sancionó una ley de educación ambiental integral. O sea, que no se está implementando, ¿no? Esto de tener conciencia ambiental. Hay una ley nacional de educación ambiental integral, ¿no? Para tomar conciencia de esto, que viene en relación a esto de las escuelas verdes, a esto que nos estás contando. Pero también en este camino, bueno, sí, por ahí muy esto, las palabras, los discursos, pero después la realidad es absolutamente otra. Claro, por eso hay un autor que anda dando vueltas por ahí, que yo lo tomo mucho, uh-huh. que dice que la agroecología está en una encrucijada, porque en realidad puede que sea hasta cooptada, ¿no? Claro. En el sentido de que se termina, o sea, como que se evade la discusión del poder, de las estructuras de poder. Me parece que pasa por ahí. Claro, la agroecología, ¿qué te dice en realidad? Que tiene que haber mayor participación y mayor voto, mayor palabra del sujeto. Digamos, tenemos que transformar al sujeto. Estoy hablando del sujeto social, ¿no? No estoy hablando de los individuos o el agregado de individuos, sino de este sujeto que sea constantemente disruptor del sistema. O sea, la agroecología viene a romper esas estructuras. Y vos lo ves así en una política pública y parece como que no discute nada. No discute el espacio territorial. Bueno, a ver, ¿por qué hay tanto edificio y no hay pocos espacios verdes? ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué por qué en las escuelas hay kioscos que venden paquetes ultraprocesados y no hay otro tipo de alimentos diferentes, distintos? No digo que tengan que ser de tal o cual manera, distintos. Es como eso, ¿no? No discutimos eso a fondo, exacto, me parece a mí. Va, no sé. Exacto. Es una opinión. Sí. María, recién fuera del aire, antes de comenzar el programa, decíamos, bueno, algo le vamos a preguntar a María por esto de las retenciones cero a los grandes productores. ¿Qué pasa con los...? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que está pasando? Bueno, es mi opinión igual. Sí. A mí lo que me parece es lo siguiente. En realidad, el que tiene la capacidad de hoy liquidar, sí, son los grandes acopiadores o las cerealeras, claro, que se han quedado con un remanente. Está porque bueno, en realidad lo grueso, la cosecha gruesa, ya se liquidó. Claro. Con lo cual acá se está beneficiando un cierto grupo, que es muy pequeño, y que no es directamente el productor. Porque a veces se confunden estos actores del campo, ¿no? Que le llamamos... que esto un poco lo dije yo también ayer, el tema, cuando hablamos de campo, metemos todo lo mismo adentro, de la misma bolsa. Y ya hay organizaciones, como la Federación Agraria, que se manifestaron de que en realidad eso beneficia a unos pocos. Y a su vez, para mí está relacionado con cierta base especulativa, porque es por muy poquito tiempo. Y ese poquito tiempo, ¿quién lo puede utilizar? El que tiene recursos, exacto, para poder utilizarlo. O sea, uno que es pequeño... me refiero en todo. Cuando uno es muy chiquitito, para hacer cualquier trámite o cualquier cosa, te lleva mucho más tiempo que si sos una empresa grande, multinacional, etcétera, etcétera. Porque tenés menos recursos tecnológicos, financieros, económicos, ¿no? En todo, digo. Y en este caso lo mismo. Justamente se da muy poco tiempo para hacer esa liquidación. Claro. Es más, ya se liquidó, o sea, ya se cerró. O sea, esa oferta. O sea que en 3 días resolviste algo que a mí capaz que me lleva un año. No sé, digo, en el sentido, si lo trasladamos a nosotros como cooperativa de trabajo, capaz que eso me lleva, no sé, 6 meses, 8 meses hacerlo, ¿entendés? Entonces, algo... Yo lo que noto... es que todo lo que está ocurriendo, que ya venimos hablando igual de la gestión actual del gobierno, es como muy brusco y podríamos decir al desnudo, ¿no? Claro, sí. Una cosa que capaz que antes se ocultaba o te costaba encontrar la información o que vos tenías que salir a investigar o eras un periodista de investigación. No, ahora sale todo así a la luz. No hay tutía, ¿no? Es como algo rarísimo. Y que la sociedad, es tan rápido todo que nos cuesta mucho reaccionar, ¿no? Me refiero como sociedad organizada, ¿no? Sí. Esto de organizarnos para responder a tal cosa. Bueno, esto nos está costando. O sea, es obviamente que venimos de una pandemia, atomización social, etcétera. Es obvio que esto de agruparse nos está costando mucho más sostenerlo en el tiempo, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema del rescate financiero, si va a existir o no va a existir, y si existe, a contraparte de qué. Me parece que eso es lo más gravitante. Y el tema es que en realidad no necesariamente ese rescate financiero pase por el Congreso, porque tiene otro entramado distinto a cuando vos tomás una deuda. Sí. O sea que, bueno, eso entiendo que ustedes lo van a trabajar con algún especialista, son muchos, no sé, pero sé que hay una diferenciación entre las distintas formas en que uno accede, o sea, no es lo mismo acceder al Banco Mundial que acceder al Tesoro Norteamericano. Claro. O acceder a el Fondo Monetario Internacional. Son distintas formas de endeudarte, digamos. Uh-huh. Y que se trabaja de distinta manera de cómo se tiene que legislar, digamos, eso. Así que bueno. Bueno, eso. Mi opinión es esa, digamos. No tiene nada que ver con una cuestión de apoyar al productor. No, ellos mismos, cuando utilizan... Bueno, esto de utilizar los términos esto del productor, y parece como todo muy romántico que el productor es el chiquitito que hay que ayudarlo. Bueno, yo siempre lo hago como un chiste, es el señor del Duna, ¿no? ¿Se acuerdan del 2008 que había un señor en el Duna que gritaba "somos todos el campo"? En realidad él era un trabajador del campo, pero él no era afectado directamente por esa retención. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es como hay mucha confusión en ese sentido de los actores del campo, y bueno, después uno lo ve en el gran medio de comunicación, lo pasa rapidito y dice pobre los productores, ¿no? Claro. Es como que queda en eso. Así que bueno. Buenísimo, María. Y María integra Iriarte Verde, este almacén agroecológico. ¿Cuándo podemos ir a Iriarte Verde? Bueno, estamos de martes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Uh-huh. Y estamos en el barrio de Barracas, en Río Limay, 1233, entre Alvarado y California. Y si no, pueden hacer pedidos mediante la web en iriarteverde.com.ar. Muy bien, recomendamos mucho, es muy lindo ir al almacén agroecológico Iriarte Verde. María, te agradecemos toda esta información, todo esto que participaron ahí en el gobierno de la ciudad y también justamente hablando de las escuelas, hablando de la alimentación, hablando de la agroecología. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio. Besos. Un abrazo. María de Iriarte Verde, hoy con estas contradicciones, ¿no? Un encuentro para hablar de la agroecología, de las escuelas verdes y después la dura realidad. Dame un cachito de pan, un pedazo de verdad. Dame un puñadito de alegría, que no contenga bromato y que se siente el sabor. Deja que me llegue esa energía. Ya no hay confianza, le metes maña. Me va a crecer un bromatito de neón. Vamos a seleccionar. Tan solo con el pan, hay que producirle a la armonía. ¿De qué me sirve cerrar los ojos a la verdad si la mentira es la que contamina? Ya no confío en tu sello de garantía. Tu información transgénica me la como todo el día. Estoy cansada de que me vendas tu semilla bien vacía. Tu eslogan tarjetas de horario, es una producción muy sana. Dame un cachito de pan, un pedazo de verdad, dame un puñadito de alegría, que no contenga bromato y que se sienta el sabor, porque no dejas que me llegue esa energía. Hay que

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Diez minutos pasan de las 10 de la mañana de este 26 de septiembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que a veces se hacen imposibles. Le vamos a dar la bienvenida a la red de docentes y familias y organizaciones del Bajo Flores. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Acá, ¿no? Estoy en la calle, así que por ahí no se escucha muy bien. Sí. Se te escucha. Okay. Se te escucha bien. Yo me acordé cuando sucedió este triple femicidio, me acordé muchísimo de ustedes, de la insistencia que cuando desaparecen las pibas es muy, muy importante buscarlas enseguida, ¿no? Sí. No solamente es buscarlas enseguida, sino también tener un poco el mapa, los recorridos, que son cosas que la justicia conoce, que la policía conoce, y también conoce qué es lo que la red viene denunciando desde hace aproximadamente 10 años, en total y absoluta soledad. Creo que los únicos que se han pronunciado en relación a la vinculación entre la trata, la explotación sexual, nosotros no caracterizamos así cuando buscamos a nuestras pibas, pero sí está presente esta cuestión de la utilización de los cuerpos, ¿no? Sí. Los únicos que se han pronunciado durante todos estos años ha sido la red y la iglesia. Mira. Los curas villeros. Uh-huh. Después para de contar, sí. ¿No? No hay organización ni política ni social que se haya pronunciado al respecto. Con lo cual, ese silencio, ese silencio atronador, de algún modo demuestra esa connivencia y también demuestra la incomodidad que produce poder ponerles palabras al espanto. Entonces, nosotros estamos, por un lado, conmovidas, absolutamente conmovidas, sí. Porque este es un salto también que implica una reflexión hacia el interior de la organización, por lo que te mencionaba antes. Un salto que, bueno, es un salto en una dinámica y en una lógica que se viene sosteniendo hace muchísimos años, ¿no? Esta apuesta que hicieron todos los gobiernos de la autorregulación del territorio, por un lado, esta pelea también absolutamente funcional, digamos, a los intereses del narcotráfico en relación a la cuestión jurisdiccional, uh-huh. Que también no escapó a ninguno de los gobiernos, y da como resultado esto, da como resultado un salto en la lógica que demuestra que el narcotráfico tiene más poder que el Estado, que la policía y que la justicia. Con lo cual estamos ante una situación no solamente de muchísimo riesgo, sino además para quienes trabajamos en y militamos durante tantos años en el territorio, absolutamente doloroso, ¿no? Sí. Doloroso. Sí, y ahí... No hay... Sí. Pensaba cómo había sido la repercusión con pibas, pibes de los coles de ahí, de que son parte de la red del Bajo Flores, porque es muy cercana también, ¿no?, la historia de estas tres pibas con lo que pasa en el barrio. Sí, mira, en el barrio impera el silencio, que es el silencio que impone un crimen tan atroz y tan cruel. Estamos hablando de que se transmitió en vivo. Ay, sí, eso es terrible. O sea, estamos hablando de que a las pibas las torturaron y transmitieron en vivo para aleccionar a propios y ajenos. Entonces, imagínate que lo que antes podía circular como voz, ahora no, o sea, no habla absolutamente nadie. No está el tema, pareciera que no hubiese sucedido en el Bajo Flores. Con eso te digo todo. Mira. O sea, hay un silencio absolutamente impactante en relación a la cuestión. Pero además eso vuelve a demostrar la capacidad que tiene la pedagogía, la crueldad, digamos, ¿no? O sea, vos estás aleccionando y efectivamente eso funciona. Sí, además vas con la palabra clave, ¿no?, que es el silencio. Y que sabemos que al silencio no tenemos que volver nunca más, ¿no? Que tenemos que trabajar muy, muy fuerte para romper ese silencio. Sí, hay que trabajar muy fuerte para romper ese silencio. Y vos acabás de hacer una analogía con la época de la dictadura y me parece que es una analogía correcta. Sí. Porque la impunidad con la que se maneja... Hay dos cosas. Por un lado, esta cuestión de los grandes medios de comunicación, de hurgar en la vida de las pibas, algo habrán hecho, por algo les pasó, eran prostitutas, cómo la madre no se dio cuenta. Bueno, todo esto en la década de la dictadura era lo mismo. Usted sabe dónde está su hijo, algo habrá hecho, ¿no? O sea, anidar en el sentido común que la culpa la tienen las víctimas y no los verdugos o los victimarios. Por un lado eso, que obviamente busca, digamos, un consenso social, porque la dictadura fue posible en este país por un amplio consenso social también. Sí. No fueron solo los militares. Uh-huh. Fueron los militares y fue una sociedad que entendía que tenían que existir campos de concentración, que digo, y acá pasa lo mismo, porque nosotros tenemos una facilidad enorme para quedarnos afuera del problema. Ahora resulta que a Milei no lo votó nadie ni lo construyó nadie, pero existió la teoría de los tres tercios que todo el mundo compró y todo el mundo se quedó tranquilo con la teoría de los tres tercios. Lo están dejando hacer, al principio era no, se va a caer solo, no llega julio, es un loco, un delirante. Y la realidad es que al monstruo este lo construimos todos, todas, todes, y ahora lo construimos y no tenemos la capacidad para destruirlo, ¿no? O sea, hay algo en el quedarse afuera del problema que nos desresponsabiliza a todos. Y en el caso del narcotráfico y la lógica del narcotráfico es exactamente lo mismo. O sea, no haberle puesto palabras o que hayan sido colectivos militantes absolutamente reducidos los que han podido en algún momento enunciar esto, deja a todo el mundo afuera del problema. Sí, tal cual. Con lo cual es absolutamente preocupante, porque estamos hablando de que en el Bajo Flores hay un bolsón de pobreza de 70.000 personas, y esto no es de ahora. Claro. Bueno. Sí. Y estamos hablando de que nosotros venimos diciendo esto hace 10 años, con lo cual tampoco es de ahora. O sea, lo que ocurre ahora es que es la máxima expresión, sí, de esto que nosotros venimos denunciando. Y además de ser la máxima expresión, es un cambio claramente de vuelta, o sea, de rosca, en el sentido de... Bueno... Ya vemos de los niveles a los cuales se puede llegar, digamos, ¿no? Sí, decís 10 años y pienso en todas esas caravanas, ¿no? De cada 8 de marzo que se hace ahí en el Bajo Flores, y que es esto, sí, mismo, ¿no? Que se viene trabajando, profundizando, y que también, así como esas grandes caravanas en el barrio cada 8, la respuesta espontánea de los transfeminismos de salir a la calle, ¿no? Para repudiar esta atrocidad, para demostrarles que estamos unidas en ese grito de que nos queremos vivas, de que estamos en la calle y que nuestro territorio para dar las discusiones son la calle. Yo creo que eso, sí, se puso rápido en evidencia. Ahora hay que sostenerlo, reforzarlo, ¿viste? Pero la respuesta fue muy rápida, automática, autoconvocada, te diría. Sí. Eso creo que es una conquista enorme del feminismo y también de la militancia territorial. Sí. Porque hay algo hay algo que nosotros en cada caravana del 8M hacia el interior de la villa reforzamos siempre, que es precisamente por eso se hacen las caravanas hacia el interior de la villa, porque es una manera de tomar los pasillos que están tomados por el narcotráfico, ¿no? Y no es que nosotros hacemos la caravana hace un año, hace 10 años precisamente que también hacemos la caravana, de hecho este año cumplimos 10 años de la caravana hacia el interior del territorio. La capacidad y la valentía de las mujeres para poder, digamos, enunciar y denunciar esto. El problema es que, bueno, lo decía antes, están solas. ¿Viste? Uh-huh. Yo creo que se juega también una cuestión de clase, y en ese sentido sí, sí, sí, realmente celebro la convocatoria que hizo Ni Una Menos a Plaza de Flores, donde confluimos todas, porque bueno, ellas, las tres eran de Florencio Varela, eran pobres, uh-huh, tenían este mote de putas, qué sé yo, había como varias etiquetas que podrían hacer que nadie hubiese salido, y sin embargo estuvimos todas en la Plaza de Flores visibilizando lo que había ocurrido. Lo que sí me parece que definitivamente hay que empezar a problematizar también y a interpelar también es que esto no es producto solo de la lógica patriarcal. Uh-huh. O sea, está absolutamente presente. Pero acá hay otro condimento del cual no se habla y del cual no se quiere hablar, que es la lógica del narcotráfico. Sí, entonces, yo creo que por ahí también hay que empezar a caminar, uh-huh, porque si no es imposible poder caracterizar el problema. Uh-huh. Si nosotros no tenemos una buena caracterización, tampoco vamos a tener las herramientas para exigir lo que estamos necesitando, que en el caso del Bajo Flores es lo que venimos también diciendo hace años. O sea, urbanización, promoción de derechos, espacios, escolarización para los pibes. Bueno, nosotros tenemos el barrio inundado en este momento de tuberculosis y sífilis, entonces no es menor. ¿No? No es menor que todavía sigamos diciendo que en el barrio hay tuberculosis y hay sífilis, que son dos enfermedades del medioevo. Sí. El Bajo Flores está blindado. Está blindado, en todo sentido está blindado. Está blindado porque el Estado no entra, está blindado porque liberaron el territorio, está blindado porque esto que decíamos antes de la famosa pelea jurisdiccional hace que finalmente nadie se hace cargo. Claro. Entonces... bueno, son vidas descartables. Eso. Las pibas llegaron ahí porque son vidas descartables. Uh-huh. porque hay algo de lo que dice Francisco en ese sentido que se materializa. Nosotros descartamos vidas, y la vida de estas pibas eran descartables. Por eso llegaron al Bajo Flores, por eso hay involucrada gente del narcotráfico, bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Sí, que además funciona como un paraestado, ¿no? Como una especie, una dictadura paralela que va, sí. No importa qué gestión, quién esté, tienen su propia, sí, dinámica, tienen su propio modo de operar y de avanzar. Sí. Y después van cooptando, así como cooptan a pibes y pibas de los barrios, ¿no? Es algo que conocemos desde hace mucho. Y por eso te decía como que es muy, muy... Lo importante esto de romper ese silencio, de poder ponerle nombre, pero también de trabajar en las escuelas para que compartirles de alguna manera de que hay otros territorios posibles. Creo que ahí está ese desafío, que tenemos ideas, lo sabemos, pero también tenemos que empezar como a trabajar con pibas y pibas mucho más fuerte de lo que veníamos haciendo en un contexto tan hostil y de miseria tan enorme. Sí. A eso no se renuncia nunca. No, tal cual. O sea, nosotros nunca, jamás renunciamos a eso. De hecho, tenemos un montón de espacios en el barrio comunitario, abierto, digamos. A eso no se renuncia nunca. Ajá. El problema es que sí hay compañeros y compañeras que han renunciado a eso, ¿no? Y que les resulta más fácil quedarse en la discusión estructural. A ver quién es el candidato, a ver si va Máximo, si va Axel Kicillof, si va... O sea, hay gente que renunció a esa tarea hace muchísimos años también. Sí, sí. Y entonces a esos compañeros y compañeras también hay que interpelar. Tal cual. Porque no es esa la revolución, no es eso el cambio que nosotros necesitamos. Necesitamos que la gente esté en los lugares donde las cosas ocurren y donde las... y donde se necesita. Y ahí te puedo asegurar que de todos estos monos no hay ni uno solo. No, sin duda. Bueno, entonces, sí hay un colectivo importante de gente que nunca renunció a eso. Sí, sí, sí, totalmente. Hace venimos trabajando también, me voy a ir a otra desaparición que hace un año estamos hablando de Luciana Muñoz, ¿no? Sí. Desaparecida y que recién ahora, esto que veíamos de los medios de comunicación masiva, recién ahora, después de un esfuerzo terrible que la familia viajó y todo, empieza a salir en los medios más grandes, ¿no? Sí, lo de Luciana Muñoz es absolutamente espeluznante también, sí, ¿no? Claro. Porque convengamos que la piba está desaparecida hace un año y dos meses. Sí. Bien, el oeste, Neuquén, oeste, pobreza, lo mismo que acá, mismo, en la ciudad de Vaca, exacto, Muerta, que tiene un ingreso per cápita impresionante. Hace un año y dos meses que está desaparecida la piba y nunca se pasó al fuero federal. No. O sea, nosotros nos desayunamos acá que no había pasado al fuero federal cuando viaja la familia. Sí. Uh-huh. Bien, sin ningún tipo de visibilización a nivel nacional. Tal cual. Montaron un circo, rastrillaron la meseta buscando el cuerpo. A los 15, 20 días de que desapareció Luciana... Y bueno, fin del cuento. Ahora, ¿cómo operaron los medios de comunicación? Apenas desapareció Luciana, lo pueden googlear. Todos, absolutamente todos los medios de comunicación masivos de la provincia, que son el diario Río Negro y La Mañana del Sur, que maneja Staikos, además, que es este chabón que le sacó el niño con la policía armada en un jardín de infantes en Neuquén, que es otra aberración de la, sí, cual nadie habla. Bien, ese chabón maneja los medios de comunicación masivos en Neuquén. ¿Cuáles eran los titulares cuando desapareció Luciana? La piba es adicta, tiene problemas con la cocaína, esto ya lo hizo antes. Esas fueron las notas. Sí, la misma frase. O sea, las buscan... Esta frase también que ustedes desde la red recuperan en el comunicado que tienen en redes sociales, como que parece que nos pasamos, ¿no? Nos estamos pasando 2-3 pueblos, no sé qué frase utilizaron. Sí. Y es que nos están matando, nos desaparecen, no hay nada de pasarse pueblos, es que eso, sí, sigue sucediendo. Sí. Sí. dolorosamente sigue sucediendo ante una estructura absolutamente calcificada de connivencia política, judicial y policial. Porque acá caen todos los diferentes poderes que tiene el Estado. Entonces, eso es tremendamente doloroso porque obviamente tenemos al frente una estructura que parece, digamos, que parece inabordable. Sin embargo, nosotras siempre decimos como lo mismo, ¿no? O sea, hay que volver a la capilaridad, hay que volver abajo y hay que empezar a construir. En este momento nosotros estamos hablando de la autodefensa, claramente. Claro. De abajo hacia arriba, no nos queda otra. Tal cual. Y la verdad es que es tremendamente también indignante la manera en que los medios de comunicación abordaron el tema del triple femicidio. Sí, totalmente. Sí, es repudiable. No, es muy, muy repudiable. Es muy, muy, muy... Absolutamente indignante. Uh-huh. Así que bueno, así estamos, indignadas y asustadas. Indignadas. Pero no abandonamos las calles, creo que eso también es como, aunque nos amedrenten, nos asusten, vamos a seguir ocupándoles las calles, porque es esto, ¿no? Este fin de semana se va a llevar adelante el regional, el Ituzaingó, hay acciones en la ciudad de Buenos Aires para repudiar este triple femicidio, es como, bueno, pero... Nos seguimos juntando, nos seguimos organizando y les vamos a ocupar las calles. Sí, señora. Ahí vamos a estar. Bueno, te queremos... les agradezco un montón el llamado. No, las agradecidas somos nosotras. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Vamos a seguir exigiendo justicia por Lara Brenda Morena, para los derechos de todas las pibas. Un abrazo enorme. Abrazo a ustedes. Pasaba la red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores analizando este triple femicidio, hablando de todo, de cómo es la realidad de los barrios, de la cobertura de los medios masivos de comunicación. Así que bueno, eso, ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derechos para todas las pibas. I see the hypocrites. I see the hypocrites. Ustedes saben. ¡Bomba ya! Comienza el show de la conciencia, audiencia con carencia, pagan cara tu influencia en esa ausencia de memoria y de otra realidad de mucha biblia y poco diario, forman críticas irresponsables, tales influencias traen consecuencias graves, malestares que no curan, más palabras espirituales. Veo tanta hipocresía entre nosotros y con nosotros, que se funde y confunde hasta el santo más devoto.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana y no se olviden que estamos sorteando dos entradas para ir al teatro hoy viernes a las 10 de la noche. Te llegó un mensajito hace un ratito nada más. Un mensajito, les paso a leer. Hola Charcas, por el sorteo. Ser chechiana es ser extraterrestre lesbiana, nacida y criada en un mundo creado por Úrsula Le Guin, donde no existen eso que en la Tierra se conoce como hombres. Postdata. Dice la leyenda que quien vea la obra, en caso de identificarse hetero o bisexual, inmediatamente deja de serlo, convirtiéndose en lesbiana. Ahí voy a ir a ver la obra. Le mando un beso a Lu y después le cuento a ver qué me pasa. Bueno, también están participando de este sorteo de dos entradas para este mismo viernes. La consigna es decir, imaginar qué es ser chechiana para vos. Hay tiempo hasta... dentro de un 10 minutos, nomás. Pauli, porque son menos cuarto, así que tenemos 10 minutos más para participar. La obra se llama Espelando a Gogol. Se presenta a las 10 de la noche en el Teatro Anfitrión Venezuela 3340 en la ciudad de Buenos Aires. Se va a seguir presentando también en el mes de octubre para aquellas personas que no ganen el sorteo puedan ver esta obra. Estuvimos hablando con Maya, nos contó que era de fantasía, ficción, sí, absurdo. La directora es Maya Moroizano, que estuvo aquí, que también pueden recuperar la entrevista que hicimos aquí en este programa. Pero bueno, hay tiempo, el Teatro Anfitrión está en Venezuela, 3340, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Eso, por ahí pueden participar hasta las 11 menos 5 si quieren. Vamos a construir una casa, nuestra casa. como sea esta casa, tengo que construir. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a la provincia de San Juan, lanzan campaña ante la falta de agua. Instituciones, organizaciones sociales, asambleas y personas comprometidas con la justicia social se unieron y lanzaron Unides por el Agua, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan. Mónica Nopov, integrante de la Asociación Civil Rétamo, aseguró que es un problema estructural que requiere una respuesta estructural, y añadió que el Estado tome cartas en el asunto y busque una solución, un problema estructural que es una amplia región de más de 100 familias que no tienen acceso al agua. La lucha por el agua en el sureste de San Juan no es nueva. Desde hace décadas la comunidad Huarpe, junto a pequeños productores y familias campesinas de la región, ha alzado su voz para exigir soluciones estructurales. Renuncias de profesionales en el Garrahan. El hospital atraviesa la peor crisis de su historia, aseguraron en la declaración que dieron en la puerta del hospital. El estrés, la angustia, el cansancio, el destrato y la falta de respuestas siguen afectando en detrimento del normal funcionamiento del capital humano. Continúan las renuncias, ya son 247, informaron y detallaron que la respuesta de las autoridades siempre es que no hay plata. A partir del pedido de información de legisladores nacionales al Consejo del Hospital, se hizo público que los recursos genuinos generados por la institución se encontraban depositados en un fondo de inversión de Banco Nación y que eran más de 4.000 millones de pesos. Ese dinero no proviene del presupuesto otorgado por el Ministerio de Salud, proviene de los aportes de obras sociales y prepagas que pagaron al hospital por el trabajo de toda la comunidad hospitalaria. Repudian el ataque a TV MIC del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. La red de medios alternativos se solidarizó con el medio comunitario TV MIC del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que fue clausurado arbitrariamente por 15 días por el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. La medida se da en el marco del toque de queda y represión del paro nacional que cumple su cuarto día. Esta medida constituye un acto de persecución política contra la comunicación comunitaria y de los pueblos que se organizan y resisten. No es un hecho aislado, es la muestra clara de un autoritarismo creciente que busca callar las voces que no se subordinan al discurso oficial mientras crece el paro nacional contra el ajuste a medida del FMI. El gobierno de Daniel Noboa también ha bloqueado cuentas bancarias de comunicadores populares y dirigentes sociales como represalia por contrainformar. El Estado así vulnera el derecho constitucional a la comunicación, atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la salud democrática del país, remarcaron desde la red de medios comunitarios. Israel vuelve a amenazar a la flotilla a Gaza. Los ataques con drones a los barcos de la flotilla Global Sumud del martes a la noche se produjeron después de que el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores israelí propusiera pacíficamente que la flotilla dejara la ayuda humanitaria en Israel para que pudiera entregársela a los palestinos. Al rechazar esta propuesta pacífica, al menos 14 barcos de la flotilla fueron inmediatamente atacados con drones. Cabe recordar que la flotilla Global Sumud es una misión humanitaria no violenta, respaldada por el derecho internacional, que busca romper el bloqueo humanitario y el asedio militar de Gaza, abriendo un corredor humanitario y llevando ayuda a los palestinos que padecen hambre, enfermedades y que han sido mutilados por el genocidio sionista. es la mayor misión humanitaria marítima que enfrenta este bloqueo desde el 2008, con aproximadamente 50 buques y cientos de participantes de 44 países. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 26 de septiembre, y 16 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 65% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y con esta musiquita bolichera de fondo nos vamos hacia el mundo de la fantasía, porque desde la Universidad de Connecticut informan que si bailamos todes, venceremos. ¡Charco de arena! Ay, qué paja que me da tu sueño americano, venderle tu soberanía a esos mercenarios, desechar lo público, honrar lo privado, estos ruidos molestos no los para el comisario. Dicen que afuera es mejor y yo me quedo acá. Dicen que afuera todo existe y pa' qué quiero más. En este suelo fértil, mis raíces arraigadas se bancan sequías y giles en la rosada. Lucho como abuela, como Nora, como Estela, con orgullo se combate por Roxana, Pamela y Andrea. Juro ser escudo pa' que mi patria no se venda, busco en la memoria pa' que mi pueblo no la pierda. No hay plata, pa. No hay plata, compañero, salvo que sea policía, políticos, ojeros, salvo que sea de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo, de arranque conocer algún dirigente honesto, gente rica en empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio, necio, el tema, ¿quién lo paga? Quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mis sociedad se volvió un poco más colectivista, que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla, en la mente está tornada y anarcocapitalista. ¡Ja! Sé que eso existe, ponle el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen, toman deuda, privatizan, vos los viste, después de tanto muerto no entiendo cómo lo eligen. Dice, no hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata, no. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...gracias Mary por poner a Willy Bronca en este día... ...vamos a dar las coordenadas de la agenda, ¿no? Bueno, dale, yo pensé que te iba a tirar los papelitos... ...los papelitos... ...lo que quieras, elegí, tengo... ...no, ...las dos cosas las a dos la vez... Cosas. ...bueno, las dos cosas a la vez... ...voy a recordar que mañana... ...en la provincia de Buenos Aires... ...en el conurbano del oeste, en Ituzaingó... ...se va a realizar el 27 Encuentro Regional... ...de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex... ...no binarias del conurbano oeste... ...la convocatoria es mañana desde... bien tempranito, ahí en la escuela número 1 Bartolomé Mitre, en Las Heras y Mansilla, en Ituzaingó. Seguramente que vamos a hacer miles y miles. Así es, si andás por el conurbano, pero zona sur, hoy, amiga, antes de irte al oeste, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Alsina, ahí de Avellaneda, va a haber una jornada popular en apoyo a la lucha del pueblo palestino y contra el genocidio. Nos manda esto Xavi, con quien estuvimos hablando ayer, de para quienes quieran seguir sumándose y siendo parte de todas estas acciones. Hermosa esta actividad, porque se unen varios centros culturales de la zona sur del Gran Buenos Aires para seguir exigiendo eso, o sea, que pare este genocidio, para seguir solidarizándose con el pueblo palestino. Se están sumando y se están agregando agregando todas estas este repudio que sí bien analizamos con Jóvenes con Palestina en el día de ayer, pero bueno, Plaza Alsina está ahí muy cerquita, es el centro de Avellaneda, también cerquita para quienes desde aquí, desde Capital, quieran llegar. Ahí va, entonces mañana te podés ir al regional y después a la noche te podés ir a ver a Montarosa, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que está del otro lado. Y presenta musiquita en vivo ahí en la Biblio. Si entran en las redes de Montarosa, encuentran, porque la dirección es por privado. Así que es un recital íntimo. Suma a partir de las 8 de la noche mañana. Entran en las redes de Montarosa y ahí les pasa la dirección y valor de las entradas. Bueno, estás estás mezclando estos papelitos de estas participaciones. Sí, amiga, son dos. Vamos a ver quién se va al teatro esta noche. Uno, dos, titiro. Dale. Uno, dos. Uy. Ahí lo agarraste. ¿Te lo tiré medio violento? Sí. Mirá la cara de Pauli. Me los tiré para arriba. Este sorteo, a ver. Uy, aparte cuesta abrirlo. Nati se va a esta noche al teatro. A ver, es... Pelando a Gogol. Ahí va. Bueno, las entradas quedan en la boletería del teatro Anfitrión, Venezuela 3340. A su nombre, excelente 10. A su nombre, nos había dicho que ser chechiana es ser chévere y hermana, es tomar chicha y chela y fumar iguana, es haber gozado del amor de una lesbiana, es levantarse a la mañana, escuchar charco y abrazarse a la manada. Con este poema has ganado dos entradas para ir a ver Espelando a Gogol. Lo lejos nos vi pasar, a lo está fresquito, te voy a decir. ¿La ves a Sarasa por el reflejo de la puerta que está tomando sol ahí arriba? Arriba, arriba. ¿La ves? ¿A dónde está? Está en la ventana de la oficina y se ve el reflejo de la puerta. Una hermosa foto. Sí, sí, sí. Voy a hacer como Sarasa, me voy a ir a tomar sol. ¡Excelente! ¡Qué privilegio, pichona! Disfruta del sol, así como Sarasa. Nosotras tenemos que dejar el estudio, pero no vamos a abandonar las calles este fin de semana. No, no, no. Nos vemos allá en Ituzaingó, en el regional. O si no llegas al regional, te podés ir a, de Congreso a Plaza de Mayo, que también hay una convocatoria a las 4 de la tarde para seguir exigiendo justicia por este horror de este triple femicidio y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Sí, recomendamos quedarse escuchando también La Tribu, que ya está Hernán Petris. Nos vamos con el solcito a subir a la montaña y fresquito, creo que vamos a poder, que nuestras cuerpos van a poder subir a la montaña. Sí, sin duda, por supuesto, y quédense también con el resto de la programación tribal. Nosotras nos reencontraremos en las calles, Pauli, pero acá en la radio, en este estudio tan hermoso, ¿cuándo? El lunes a las 9 de la mañana. Yeah.